San Pedro de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana. Cuentos de Fernán Caballero. San Pedro. Cuando el señor y San Pedro andaban por el mundo, llegaron a una choza en la que se hallaron a un hombre, al que se había muerto su mujer dejándole tres criaturitas chicas, que estaba muy afligido tanto más cuando que era anciano y estaba con un mal sin cura. Cuando salieron de allí, le dijo San Pedro al Señor que cómo no se compadecía de aquella desdicha y que si moría el padre, ¿qué iba a hacer de aquellos niños? El Señor dijo entonces que levantase una piedra muy grande que había a la vera del camino. Hízolo así San Pedro y vio que había debajo una gran cantidad de animales: culebras, salamanquesas, tiñosas, lagartijas, ranas, sapos, erizos, galápagos, alimañas, y el Señor le dijo: Quien mantiene a esos animales cuidará de esos niños, su padre se les morirá y serán recogidos por gentes muy piadosas. Uno será obispo, otro cardenal y el otro virrey. Siguieron andando y vieron venir unos ladrones. Como San Pedro era tan medroso, se echó a correr hacia la choza y se metió en la alcuza. Y cuando llegaron los ladrones, dijeron los niños: San Pedro vino huyendo de los ladrones, se ha metido en la alcuza, ya no le cogen. Fin de San Pedro, grabado por Juan Santana en Oak Ridge, Tennessee.